FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, multiplicando. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 39 de Aguas Fuertes por FM Moreno, 39 de este año. Porque bueno, hace 7 años que estamos con esta historieta, dando vueltas por acá por el éter. Compañeros, ¿cómo les va? Hoy tenemos la ausencia de nuestra compañera, así que voy a decir compañeros. ¿Cómo andan? Solo compañeros por hoy, porque estamos aquí del otro lado, ya que estamos, saludamos. Matías Salomón y Cristian Becchio. Y bueno, aquí, como siempre, los tres muchachos de la mesa. Bien, bien, ya disfrutando de la entrada casi veraniega que tiene este fin de primavera. Disfrutando de que última semana de trabajo, por suerte lo estoy llevando bastante bien, más allá de algunas cuestiones que hacen a la tarea cotidiana, pero llevándolo bien. Viste que uno llega a fin de año y dice, oh, qué cansado estoy, ya no tengo ganas de esto, ya no tengo ganas de aquello, sí. Y uno se pone en esas cuestiones, no, pero por suerte yo bien, tranqui. Bueno, yo bien, muy bien, a pesar de, que, de estar empezándome a enfermar, que viste cuando te das cuenta que decís en una semana me agarro una gripe, pero no me importa. ¿Por qué? Porque terminé la facultad, ya estoy, me queda un solo año de carrera. Ah, bien. Ya te iba a felicitar, pero si te te felicito este año que viene. Este año. Ya tomé la decisión de que no voy a trabajar más la semana que viene, por ende, también estoy muy feliz. ¿Vas a renunciar? Sí. Mirá vos. Porque me estaba comiendo los fines de semana el laburo, entonces dije, listo, bueno, vamos a priorizar otras cosas. Así que un fin de año con muchas decisiones. Muy bien. Y bien, contento. Es una época de tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, el año que viene hago tal cosa. Algunos arrancan antes, como vos en este caso. Pero sí, es una época también de como vos decías, de la facultad, ¿no? Muchos finales, mucho estudio. Y nada, cuando uno va terminando se va poniendo contento. De hecho, creemos que entre otras cuestiones, Vanina Vargas hoy no está porque tiene muchísimos finales, ¿no? Sí, estaba estudiando. Bueno. ¿Por qué te ríes? Espero que estudie. Espero que estudie mucho. No, está ahí también con la facultad, con finales, con cosas. Es una fecha que uno ya se distiende en algún punto y no ve la hora que termine el año. Todavía falta, pero bueno. Nos queda también. Casi nada. Nos queda ¿qué? Un programa más de Aguas Fuertes. El último. Que va a ser el sábado que viene. Y además, después de eso, no lo dijimos nunca hasta ahora. No, dijimos que íbamos a tener una yapa. Pero sí. No dijimos qué es lo que va a acontecer. Bueno, la yapa no son los caramelos, esos que son no lo iba a decir azúcar de vuelta, con colorante. Sino que vamos a hacer una fiesta para despedir el año como se lo merece. Con un par ¿nosotros de bandas. ¿Nosotros o el año? ¿Quién va a hacer la fiesta? No, el merecimiento. Ah, no sé, el año, nosotros. Nos merecemos hacer una fiesta para despedir el año. Con toda la gente. Con todos los oyentes, las oyentes del programa. Así que nos vamos a encontrar el sábado 28 de diciembre. No es un chiste, ¿viste? Porque el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Sí, va a tocar. Podríamos armar algo. La renga. No. ¿No? No. Eso no. Lo tenés que decir el mismo día. Sí, sí, sí. La renga no, pero podemos hacerlo ya, desde ya. Y ese día, que la inocencia te valga. No, no va a tocar acá la renga. Sí, ahí te dicen lo mismo y se va a la mitad de la gente que está acá adentro. Sí, sí. Vamos a tener fiesta y nada, cerrar un año como arrancamos, ¿no? Porque arrancamos un año con una actividad tan linda como la que iniciamos en esta temporada, que fue Los Patios, y con ganas de terminar con una linda fiesta, que todos los años nos prometemos hacer una fiesta. ¿De aquí a más todos los años fiesta? A fin de Yo año. Creo que sí. Bien. Y entre las dos fiestas, porque viste que uno se toma, ¿no? Como esa licencia de decir, bueno, empiezo el 23, algunos antes, y no paro hasta el primero, hasta el 2 de enero. Bueno, ahora tenés una excusa. El 28 de diciembre, entre medio de las dos fiestas, vas a tener una gran fiesta. Bueno, va a estar presentándose en esa fecha, ya tenemos la presencia de dos bandas confirmadas. Son Del Goyete y Opa. El Club de los Mutantes. Bueno. Dos grandes bandas de la zona, amigas de la casa, así que vamos a estar ahí rockeándola, bailando un poco, y estamos en tratativas para conseguir una tercera banda, pero viste cómo son las negociaciones, no podemos decir nada todavía. No, ¿dónde va por a ser? Contrato. ¿Casa Rosada? No. No, no, no, no, no la vamos a hacer en la Plaza de Mayo. Bien. Va a ser en Moreno Centro, en la casa del Partido Socialista, que gentilmente nos han prestado para este evento, que por lo que me contaron, yo no conozco el lugar, pero por lo que me contaron es como un gran patio. Así que si veníamos haciendo el patio, en este caso, viene perfecto. Nos vamos a mudar a un patio un poquito más grande, sí, que es en realidad es un patio que está al fondo, no que está al frente, como el de la radio. Así que vamos a hacer una fiesta patio, podríamos decir, el 28 de diciembre en Moreno Centro. Esto es Bartolomé Mitre entre Uruguay y Buchar. Sí. Gracias por el soplido ahí. Está soplando muy bien este hombre hoy, ¿eh? Sí. Ya arrancó bien. No, sí, no, sí. Guarda. Es un gran soplador. Sí, sí. ¿Qué dice? No, pará. Ahí sí, ya la amarró. Sí, amarilla. Sí, sí, sí. Amarilla para él. Y bueno, en estas intenciones ya está propuesta la fiesta. Ya está propuesto la semana que viene el último programa. Obviamente están invitados. Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Porque todos los años tenemos la sana costumbre de que se acerquen los oyentes, los amigos, los que tengan ganas aquí. Compartamos alguna bebida espirituosa, tal vez algo para picar. Sí, y nada, pasarla bien. Digo, este programa, creo, si mal no me equivoco, venimos a pasarla bien acá. Seguro. Sí, y así es. Por eso entonces, es que no venimos en enero. Ahí traje, para picar hoy traje algo, traje una paltita ahí procesada. Ah, guacamole. No sé, qué sé yo. ¿De esas paltas que traes vos siempre? Sí. Qué bien. Yo ya tengo genial. Preparado el tere. Buenísimo. Bueno. Para hoy, para bien. Pero antes de... Sí, de contanos. Nuestra comida, nuestra bebida acá, para pasarla bien, como vos dijiste, Víctor. Además de eso, tenemos un programa de radio de 3 horas hasta las 10 de la noche. Con visitas. Por ejemplo, viene la gente de Amorfismo a las 21 horas. Esta banda de rock que nos va a estar visitando. Y también a las 20, viene por partida doble hoy. Porque, bueno, nos han mandado muchos mensajes de bandas que quieren venir. Y, obviamente, el programa está para abrirlo, eso. Para eso. Así que en algunos programas a veces tenemos dos bandas. También va a estar visitándonos Naja. Así que dos bandas invitadas para el día de hoy. Vamos a estar contándole un poquito de lo que va a pasar este fin de semana, ¿sí? Lo que pasó anoche, ya arrancó el fin de semana en una fiesta con la gente de Cronopio, que hablábamos la semana pasada, Cronopio y Chumaro, que se están yendo a la costa. Se hizo una gran varieté, la verdad. Estuvimos presentes con Cristian Vecchio ahí y otros compañeros de FM Moreno. La pasamos increíble. Pero todavía hay más cosas para este fin de semana. Así que atento, que cerquita de las 8 te vamos a estar contando qué va a haber. Seguramente no. Vamos a tener estreno, que está... Me llamó recién Steven Spielberg, que están ultimando detalles, pero que ya nos está mandando lo que sería el trailer. El avance. Sí. Ya, ¿Spielberg ya o Spielbergo? No, ese no es director de cine. Ah. ¿Ese no es Spielbergo, aparte? No sé. No, miran los Simpsons, muchachos. Sí, no. Ese es de los Simpsons. Lo que pasa es que hay otro que es Spielbergo que... También es artista, es del otro lado. Pero no es... Pensé que apuntaba eso, ¿no? Yo no tengo memoria con los Simpsons, muy poca. Tenemos también un pequeño homenaje a través de Atento, que te cuento, hace una semana aproximadamente, un poquito más, falleció un gran líder, sí, un líder por la paz, Mandela, así que tenemos ganas de hacerle un pequeño homenaje a través de los cuentos que... Este tipo escribió, así que escribía cuentos, por si no se enteraron. Mirá vos, no sabía. Así que hoy vamos con un gran trabajo de la producción, porque estaban todos en un idioma que no lo íbamos a entender, por lo menos lo que estamos en esta mesa. Se logró traducir y tenemos un Atento que te cuento increíble. Buenísimo. Además de eso, en un ratito nomás vamos a estar hablando con la gente de Andando Descalzo, que este año ha sacado su, creo que sexto disco de una extensa carrera musical. En el under, a veces sonando un poquito más en algunas radios un poco más grandes, tocando en algunos lugares con más convocatoria, pero en un ratito vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poco de Ventanas, el disco que han sacado en este 2013, y las presentaciones del mismo que vienen haciendo. Gran disco, me lo bajé. Sí, buenísimo. Muy bueno. Muy buen disco. ¿También lo pirateaste, como yo? Digo, sí. ¿Lo compraste? Yo no me canso de escucharlo. Yo me lo bajé hoy a la mañana, por ende no tuve tanto tiempo para escucharlo seguido, pero le di una escuchada y la verdad es recomendable. Sí, muy recomendable. Muy recomendable que se lo compren, bueno, si no, pueden, y si pueden bajarlo, bueno, lo bajan, lo escuchan y bueno, lo recomiendan, ¿no? Seguramente la gente que lo siga la banda compra el disco porque es gentileza obliga, ¿no? Esto de seguimos a la banda, nos da tanto, le compramos el disco. Seguro. ¿Los vamos a invitar para el año que viene? Y estaría bueno que se vengan al estudio. Son de un Mataderos. Patio. Un patio. Andando Descalzo. Necesito una nariz de payaso. Vamos a arrancar con los Fabulosos Cadillac. Necesito una nariz de payaso. ¿No me prestás la tuya? Venimos No hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Y si tenés mucho calor y no sabés qué carajo hacer para sacártelo, y agarrá un teléfono, un Facebook o lo que tengas a mano y nos mandás un mensaje y nos decís cómo estás pasando el calor en tu casa, en tu trabajo, en donde nos estés escuchando. Para llamarnos lo puedes hacer al 466-6559. Si nos querés mandar un mensaje, hacelo al 153-368-0099. Nos podés buscar en Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno. Tenemos también un mail, aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Te dieron ganas de decir el mail hoy. Viste que hay días que estás como... Sí, no se quiero. Me pasa, sí. Viste, por ahí a veces llego medio distraído y se me pasa. Bueno, ahí tienen las vías de comunicación. Así que ya están atentos los chicos ahí con el teléfono ya en la mano para recibir los llamados. Vamos a empezar a contarles una noticia que ocurrió esta semana en Villa Zabaleta, esto es en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 21, que por lo general cuando uno escucha noticias de este lugar, escucha hablar de la villa más peligrosa del país, escucha hablar de que está lleno de inmigrantes de otros países limítrofes, escucha hablar de que hay jefes narcos que viven en una villa, una cosa descabellada, ¿no? Porque si uno se pone a pensar el nivel de dinero que manejan los jefes narcos, no creo que vayan a parar ahí, ¿no? No creo que estén viviendo en una villa en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tal vez sí haya centros de operaciones, pero digo, manipular la información desde ese lugar sabemos que no digo, es real. Sí, digo, son los temas con los que se relacionan a los barrios que llamamos villas popularmente, que en realidad son asentamientos complejos, precarios, sin... o servicios públicos, sin cloacas, sin agua potable, donde la gente de alguna forma encuentra una manera de vivir en comunidad, porque en las villas hay muchísimas organizaciones que laburan, que se preocupan por los pibes, que se preocupan por tener un nivel de vida mejor y una calidad de vida mejor. Y bueno, una de estas organizaciones que trabaja mucho en el lugar es La Poderosa, que es la que edita habitualmente la revista La Garganta, Poderosa. Y este año lo vienen denunciando, hay bandas que van al lugar, a la Plaza Zabaleta, a enfrentarse a tiros. Aparentemente, Prefectura, que es quien custodia la zona, desaloja el lugar, o sea, lo libera, se van, y de repente aparecen gente armada y se tirotea. Pero no son tiroteos de 2 o 3 tiros, son tiroteos de 200 tiros, de 100 tiros, de 60 tiros. Y por lo general, habitualmente cuando esto ocurre, como decíamos, la zona es liberada y... las consecuencias las pagan los habitantes de la zona. Ya pasó en septiembre cuando falleció Kevin, que tenía 9 años, dio un tiro en la cabeza. Y esta semana, lamentablemente, hubo tiros nuevamente. Fue el miércoles a las 5:30 de la tarde. La gente de La Garganta sacó un comunicado donde están denunciando esto. Denuncian que fue al lado de las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían custodiar el lugar. Sí, y me quedo con el deberían, ¿no? No es la primera vez que hay este tipo de tiroteos entre gente que no es del barrio, como se encarga de decir todo el tiempo La Poderosa. Hay gente que no pertenece, en donde quienes más lo sufren son vecinos, justamente. Además de que viene en este tiroteo, fueron 4 vecinos baleados. 4, entre ellos un chico de 9 años y uno de 2. Sí, la gente de La Garganta... a través de su comunicado trae buenas noticias dentro de esta tragedia, ¿sí? Si se puede decir tragedia, tal vez no. Que estos dos chicos baleados están en recuperación. Bueno, Lucas, de 13 años, permanece estable en el Hospital Gutiérrez tras el disparo que sufrió en la mandíbula. Y Brian, de 2 años, pasó con éxito la operación porque la bala solo penetró el tejido muscular. De todos modos, hay que pensar en esta situación que se está dando en este barrio, ¿no? En particular, esta situación de liberar zonas, ¿no? Cuando tuvimos estas últimas dos semanas hechos por todo el país, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, donde la policía, a través de unas medidas de fuerza, que se quedan acuartelados, quedan las zonas prácticamente liberadas para que pueda ocurrir cualquier hecho, cualquier desmán, ¿sí? Pero una cuestión es el reclamo que no sé si será justo o no, ¿sí? Pero otra cosa es estar enterado de esta situación y irse, despejar la zona sabiendo que alrededor hay muchísimos vecinos. Este fue un año en el que, además de las protestas salariales de la policía, que, bueno, como vos decías, son de público conocimiento lo que pasó en las últimas dos semanas, a principio de año, hubo mucho reclamo también por parte de las fuerzas del ejército, de prefectura, de gendarmería. Hubo mucha movilización de parte de las fuerzas de, entre miles de comillas, seguridad. Ahora, también fue un año en el que se dio a conocer un montón de hechos que, si bien se conocen, ¿no?, dentro de los barrios, públicamente no, como son los arreglos de la policía con jefes narcos, demás, como es el caso de Santa Fe. Digo, es raro, ¿no?, que en un año se den tantas protestas de parte de las fuerzas y a la vez se den a conocer todos estos hechos. Es como que decís, bueno, si vas a protestar, preocupate por hacer las cosas como corresponde. Voy a leer un pedacito para cerrar del comunicado que emitió La Garganta después de estos lamentables hechos. Dice, veníamos diciendo que esto volvería a pasar desde el 7 de septiembre. El 7 de septiembre fue cuando fue asesinado Kevin por una bala perdida de ese tiroteo. Nadie nos quiso escuchar. Antes, durante y después de las elecciones intentamos evitar manipulaciones y solamente pedimos paz. Ni un pibe menos, ni una bala más. Esta realidad no nació en diciembre ni brotó con los saqueos. Es la dinámica cotidiana que impone la complicidad de los jefes narcos que no viven acá con los jefes de la fuerza que tampoco viven acá. Consideramos responsables y cómplices a todos los funcionarios y medios de comunicación que deliberadamente callaron esta situación. No nos consta en este caso que haya disparado la gendarmería ni la prefectura. Solo nos consta que los muertos heridos en Zabaleta siempre son vecinos del barrio, que no tenían un carajo que ver. Esta es parte del comunicado que emitió La Garganta. La revista o la Asociación Civil La Garganta Poderosa, La Poderosa se llama, La Garganta Poderosa es la revista, que, bueno, lamentablemente tienen que volver a pasar esto en el barrio de Villa Zabaleta, en la zona sur de Buenos Aires, que es ya por demás una zona olvidada por el gobierno de la ciudad que se dedica a gobernar para los ricos, ¿no? Vamos a ir con un poco de música. Algo de rock local tenemos preparado por ahí seguramente. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 1533-680099. Vamos con Tía Puerca, una banda histórica, Betty Boop. He salido a caminar sin mucha prisa, con el cuello del perramos levantado. La sonrisa de Dick Tracy dibujada en las vidrieras, pero vos no estabas, nena, vos no. La patrulla de camino, Superman y Valentino, golpeaban las puertas de la RKO, preguntando el paradero a color en blanco y negro, pero vos no estabas, nena, vos no. Y mi amor se desangraba por vos. Thank you.

agenda. La semana pasada habíamos hablado con los familiares y amigos de Luciano Arruga y acabo de encontrar una foto de un militante, podemos decir. Es un militante, sí. Manu Chao, desde lo que hace, ¿no? Desde su condición de artista, se puso la camiseta que también busca a Luciano Arruga. Así que buenísimo, digo, que tenga estos gestos, ¿no? Hay artistas que están en esta situación, ¿no? De, no solo como otros artistas de que van a defender la democracia, sí, sino que artistas defienden lo que está pasando que la democracia no muestra. Vamos a tener que hablar un poco de ese tema en el programa de hoy, sin ninguna duda, porque la presentación de La Renga en esta fiesta por los 30 años de la democracia causó un revuelo bastante importante entre seguidores, fanáticos y propios y ajenos, ¿no? Porque alguno tal vez jamás en su vida siguió o escuchó La Renga, igual se indigna. Está bien, se puede indignar igual, pero bueno, después más tarde, más adelante lo vamos a estar charlando. Bueno, les vamos a ir contando qué va a haber esta noche, ¿sí? Por las distintas zonas de Moreno y aledaño, ¿sí? Por ejemplo, esta noche en el Churqui, a partir de las 22 horas, va a haber peña. Invita a la gente Sicuris de Las Catonas, va a haber música folclórica, va a estar tocando El Rastrillo, Argüello Majú, Grupo Tajú y Samaintanya, música andina, así que no te la pierdas esta noche a partir de las 22 horas en Yolí 2637. La gente de Sicuris de Las Catonas está haciendo el cierre del año de todo un laburito que vienen haciendo los compañeros de Sicuris. Bien, y para ya mismo te cuento, si querés acercarte hasta Ate de Moreno, se va a presentar Historias de Contaminación Urbana a las 7 de la tarde. Ya se debe estar presentando este documental porque son las 7:38. Pero bueno, si estás cerca y te interesa, es un documental que presenta a la gente de Moreno, Ciudad Pulmón y La Espina. Charlas sobre las experiencias desarrolladas por los equipos socioambientales Moreno, Ciudad Pulmón y vecinos autoconvocados contra el SEAMCE de González Catán. Basura, patrimonio de la humanidad. Va a haber también una muestra fotográfica del colectivo La Espina. Sí, y tenemos una comunicación telefónica, sí. Hace un rato estábamos tratando el tema de lo que viene pasando en Villa Zabaleta, una integrante de La Garganta, de La Poderosa, perdón, así que vamos a hablar con ellos para ver qué nos cuenta, qué está pasando en el barrio hoy día. Así que, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? Víctor, te saluda Mariano Juan Cruz. ¿Cómo andás, Mariano? Bueno, nada, che, muchas gracias primero por difundir, por el espacio. Nosotros, como dijimos la otra vez y pusimos en el Facebook, nuestra verdadera fuerza de seguridad son las voces de todas las personas que de sus distintos lugares están difundiendo y no de una manera que suba a lo que comúnmente se dice de las villas y sobre todo en situaciones como esta también ese discurso que sigue hablando de nuestro barrio de la manera que en realidad no es, como, no sé, o como lo tildan como barrio lleno de narcos, cuando en realidad si te pones a pensar dos minutos te das cuenta que un narco no va a vivir acá, digamos en un barrio donde no tenemos techo de chapa, las cloacas todas tapadas, donde no te entra la ambulancia, donde no hay luz, no hay agua, entonces sí hay secuelas de todo ese gran negocio que es el narcotráfico y muchas cosas que se terminan resolviendo acá, justamente porque Zabaleta, como muchos otros barrios como Zabaleta, son barrios liberados para los grandes medios de comunicación, para la fuerza de seguridad, para los responsables políticos. Entonces agradecerles que de su lugar estén hablando de Zabaleta para que tengan que sí o sí conocer a Zabaleta, que existe, y hacerse cargo de que, loco, que esto es un barrio, que somos seres humanos, que vivimos acá, y que nada, que no puede ser que vivamos las cosas que vivimos, ¿no? Sobre todo después de Kevin. Claro. Así que haya vuelto a haber tiros por acá, cerca de la placita, y que hayan salido lastimados dos pibes, que no se murieron de casualidad, porque fue de suerte. Es algo que no podía volver a pasar y desde la organización acá los vecinos estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda, pero desgraciadamente no no depende de nosotros que siga sucediendo, ¿no? Entonces, nada, agradecerle de vuelta que nos den el espacio para poder difundir. Vos, el comunicado que ustedes difundieron a través del Facebook decía que no tienen ninguna certeza de quiénes son esta gente, estos grupos que van a enfrentarse al barrio, pero evidentemente la zona está liberada, entonces uno tiende a pensar que alguna complicidad con el poder hay. ¿Cuál es, no digamos, el...? No sucede a espaldas de la Fuerza de Seguridad, no sucede a espaldas de la Fuerza de Seguridad. Entonces después cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Pero siempre que llegan, después ya llegan tarde, cuando, claro. Digamos, acá hace casi 3 años ya que está la Gendarmería y Prefectura, y digamos, vos hablás con cualquiera de los vecinos, te van a decir que, no sé, antes de lo de Kevin se escuchaban tiros cada 2 días, como mínimo cada 3, y que todos los vecinos acá tenemos un familiar, un amigo herido o muerto de bala, y no hay ni un prefecto ni un gendarme herido. Yo no digo, no, o sea, nosotros no estamos diciendo que vayan, que se estén a tiro, ni, pero digo, eso te tiene que dar más señal de que cómo puede ser que se escuche en tiro que cada 2 o 3 días. Antes de lo de Kevin te hablo, porque bueno, después de lo de Kevin, la verdad que hacía rato que no pasaba, por suerte, y bueno, pasó esta semana de una manera que la verdad la sacamos bastante barata, porque por suerte Brian está bien. Brian es el nene de 2 años, que fue herido el miércoles, sí. Y Lucas también está bien. Así que nada, pero tranquilamente eso fue solo de suerte, porque digo, con un tiro en la panza y un tiro en la mandíbula, que respectivamente sufrieron los nenes, tranquilamente podríamos estar hablando de otro caso Kevin, y no, la verdad es que no puede ser. Pregunta, porque la verdad me genera cierta curiosidad, ¿no? Porque cuando un joven no tan chico como fueron los que fueron baleados ahora, de 9 y 2 años, me imagino uno de 16, 17, recibe una bala o algo así, en los medios de comunicación, si es que se habla de que es un delincuente o que por algo será, ¿no? Y en este caso, que son tan chicos, ¿será que la manera de tapar esto es directamente no hablar? Y mira, la verdad que es muy buena la pregunta que vos haces, y yo creo que ahí se les cae el discurso del delincuente juvenil, el pibe chorro o del narco. El papá de Kevin siempre dice que si la bala le hubiera dado a él, estarían hablando de que mataron a un jefe narco. Digamos, y de Kevin con 9 años no pudieron decir eso. De Brian con 2 años van a decir eso, de Lucas con 13 años van a decir eso, no pueden decir eso. Entonces, claro, quizás sí, eligen no decir, o no vende tanto, como digamos, nosotros todos acá vimos en todos los medios, no sé cuántos meses que se hablaba en todos los canales de Ángeles Rawson, que no digo que no hay que hablar, obviamente se tiene que investigar y todo, pero digo, ¿qué hay en cuántos y con qué intensidad han hablado? Y porque existía, y porque existe la garganta acá, pero digamos, ¿cuántos Kevin y cuántos pibes en cuántos barrios como el nuestro que no tienen un medio de comunicación propio del barrio que haya tenido llegada y que haya tenido una cierta masividad? ¿Cuántos casos hay que ni se conocen? Digamos, hoy es casi, creo que no sé si el día 59 o 60 de la campe de la familia y amigo de Luciano Rúa allá. Y eso también, y esas cosas pasan y no se hacen masivas, no venden evidentemente. Y bueno, nosotros, nada, de nuestra estrategia comunicacional, de nuestra organización, de nuestro movimiento de Asamblea Villera, hacemos todo lo posible con los medios que tenemos, pero bueno, eso también tiene su alcance limitado, que cada vez lo intentamos hacer con más fuerza. Por eso hubo compañeros nuestros, vecinos de Zabaleta, en el Foro Mundial de los Derechos Humanos, y tuvieron la oportunidad de estar con Lula, y Lula levantó la revista de Kevin. Y dijo, nada, justamente, que hay que hacernos cargo de los Kevin del mundo si queremos hablar de derechos humanos, si no, no se entiende qué son los derechos humanos. Pero bueno, el grito que podamos dar nosotros, por nosotros mismos, no está en nosotros, digamos, no tenemos las herramientas de resolver realmente, digamos, esto sigue, si pudo haber pasado lo que pasó esta semana, fue porque, digamos, no se hicieron cargo los que se tenían que hacer cargo, de los grandes medios, hasta los responsables políticos, que son los que se tienen que hacer cargo de la situación. Seguro. Compañera, te mandamos un gran abrazo. Seguimos de cerca la información. Cada vez que podamos vamos a pegarles un llamado porque nos interesa saber cómo sigue esto, nos interesa apoyarlos. Y cuenten con este programa, con esta radio, para difundir cualquier novedad que tengan. Y además cualquier otra actividad, como ya también hemos hecho notas sobre la revista y a las actividades que realizan desde La Poderosa. Bueno, che, nada, de vuelta mil gracias y sí, estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chau. Ahí pasaba una compañera de La Poderosa, esta organización que hace la revista La Garganta Poderosa y además tiene un montón de laburo social en este barrio, en Villa Zabaleta, en la Villa 21, en la zona sur de la capital federal. Sí, me parece fueron palabras bastante claras, ¿no? Contundentes también. Contundentes, sí, de esto de justamente Juan Cruz lo marcó con su pregunta. ¿Qué pasa si hubiese sido un adolescente o una persona mayor la que hubiese recibido la bala de estos chicos, sí, de Lucas y de Brian? ¿Qué hubiese pasado si estas personas, si algún adulto hubiese recibido la bala de Brian, ¿no? Ya estaríamos seguramente hablando de otra situación, ¿no? De la manipulación que viene sufriendo este tipo de hechos a través de los medios de comunicación masiva en complicidad con las fuerzas policiales, ¿no? Y los intereses políticos y económicos que hay. Así que desde ya estamos acá, ¿no? Apoyando y repudiando estas situaciones de violencia. Y que nada, exigir como corresponde las medidas necesarias para que se tomen, se busquen responsables. ¿Qué es lo que está pasando con las fuerzas policiales que liberan zonas y luego se las premia con grandes aumentos cuando parece que, como dicen algunas personas, ¿sí? Una bala cuesta más barata que una tiza. Lo terrible de todo esto es que de a poco nos vamos como hasta acostumbrando, te diría, a que estos hechos ocurran, porque no solo pasan en los barrios humildes, pasa por todos lados, no solo en Capital Federal, sí, sabemos lo que está pasando en Rosario, en otras provincias también estos enfrentamientos a tiros, así, entre bandas de delincuentes, ocurren a plena luz del día, a cara descubierta, en cualquier lugar, y de eso, de esa gente uno no escucha que hayan sido detenidas, enjuiciados, encarcelados, y tampoco se habla de estos casos como de inseguridad, sino que se los tilda de enfrentamientos entre bandas y ese tipo de cosas. Vamos a continuar la información de cerca. Sí, en un ratito le vamos a seguir contando qué va a pasar con la agenda del fin de semana. Escuchamos a Sky Bailinson con Arcano 14. sombra yo soy. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. No digas nada, no hace falta, se puede ver en tu mirada. 19:52 y lo que estamos escuchando de fondo es Andando Descalzo, de su último disco Ventanas, porque estamos en comunicación telefónica con Juani, el cantante de esta banda. Juani, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, viajando para Recife, estamos yendo a tocar. Bueno, continúan con la presentación de este disco que salió este año. Así es, por suerte, tocando mucho. Y bueno, es lo que más disfrutamos, ¿no? Seguro. ¿Y cómo viene la presentación de Ventanas? ¿Cómo viene saliendo? Bueno, muy bien, por suerte. Se está tocando. Cuando uno toca mucho también se empieza a afilar, ¿no? Grupalmente, ensamblar. Eso está bueno, las canciones suenan lindas. Y bueno, a su vez adaptando también canciones de los anteriores discos, ¿no? Y haciendo, reflotando alguna que otra canción viejita. Juani, ¿cómo se llega a tocar en Arrecifes? Que es, no es un lugar que se diga muy clásico, ¿no? Para bandas. Bueno, hay un bar que contrató la banda y ahí estamos yendo, se llama Morrison Rock, y parece que va a estar muy bueno, así que nada, vamos a pasar una linda noche. Recién decías de que estaban reflotando algunos temas viejitos, digo, y pensando también en esto, en la trayectoria que tiene la banda, ¿qué es lo que están presentando de viejitos en este show del nuevo disco? Como para ir alentando a la gente, porque la semana que viene, el jueves, ¿no?, se van a estar presentando en Buenos Aires, como para que vayan sabiendo de qué se trata este show y se puedan acercar. Sí, vamos a estar en el Circus. Hacemos último jueves descalzo del año. Sí. Hicimos dos Nicetos dos jueves seguidos el mes pasado. Y ahí tocábamos el primero, el tercer y el último disco un jueves. Y otro jueves hacíamos el segundo, el cuarto y el último disco. Y ahí como que bueno, salieron, obviamente tuvimos que sí o sí resurgir temas viejos que a veces hasta no nos acordábamos. Ni siquiera los acordes. Y bueno, vimos que como lo que gustaba, ¿no? Hay veces que nos gustó como quedó aquello. Sentí corazón, se me viene nomás, del primer disco. Claro. Algunos que nos gustaron como quedaron, como que clasificaron, se metieron en la lista. Y a la gente también le gusta eso, ¿no? Que estamos tocando la paz seguido, y bueno, lo reemplazamos un tiempito. Juan, ¿y cómo definirías el sonido de este último disco? ¿Si tiene alguna diferencia con los anteriores? ¿O crees que continúan por un camino que han iniciado hace tiempo ya? Me parece que sí, que es un camino que venimos continuando. Quizás lo que tiene este disco es que nos tiramos abunda más el rock canción, ¿no? Pero ya en el disco anterior veníamos un poquito avisando que podíamos rumbear por este lado, pero después sigue el sigue. Es decir, la idea es que siempre tenga la impronta de Andando, ¿no? El disco, o sea, el estilo de canción que queramos hacer. Este disco, bueno, nos agarró de esa forma, con ganas de hacer un poco más de rock. Seguro. Se nota en lo musical, digamos, esto que contás. Hay muchos temas rockeros y también hay unos más tranqui, unos reggae, un poco como es el estilo de la banda, ¿no? Y para esta noche, por ser la primera presentación en este lugar, en Arrecifes, cuando van así a algún lugar que no tocaron nunca, ¿llevan algo en particular, presentan un show distinto o siguen con la dinámica de presentación del disco? No, en realidad en todos los shows venimos haciendo un burri. Salvo lo que fue la presentación del disco, que fue en Groove, no sé cuándo, pero creo que en septiembre. Y después vamos haciendo un popurrí, la verdad. Vamos repasando todas las canciones de las de siempre y sabemos nuevas y del nuevo disco, pero nada, es un popurrí. Hoy está bastante arriba el show. Juan, ¿y cómo ves la escena del rock nacional? Digo, que los tiene ustedes ahí, me parece que en un lugar bueno, pero tal vez por la música, porque uno escucha los discos y dice, bueno, esta banda debería sonar un poco más, debería tener una convocatoria un poquito mayor, y por ahí alguien pega un par de temas y la rompe y, no sé, se asocia una productora. ¿Cómo ves ustedes el lugar que tienen en lo que es la escena local? Y termina haciendo una canción para el mundial, decís vos. Claro, más o menos, por ejemplo. Bueno, es a veces las limitaciones que tiene la independencia, ¿no? En algunos casos. Pero son las reglas del juego. Y no es algo de ahora, ¿no? No es algo... Siempre existió este tipo de situaciones. Y creo que van a seguir existiendo. Seguro. ¿Y él? Y después, bueno, tener situaciones como los chicos de Salta la Banga, que también son independientes y sin embargo rompen con todas las estructuras, ¿no? ¿Y cuál sería para vos el lado bueno de la independencia? Bueno, el lado bueno de la independencia es que no... A ver, todo lo hacemos todos nosotros de la forma que queremos nosotros y bueno, eso está bueno y parte de eso también tiene un techo, ¿no? Donde tiene sus limitaciones hacer todo uno porque necesita de una estructura, ¿no? Nosotros tenemos una estructura igual de estén andando, somos bastantes personas, son los músicos, pero lo que está bueno es que si uno logra hacerse fuerte y estar bien en lo de uno, el día de mañana también tiene la posibilidad de tener sus propias cosas y no tener que dividir con nadie, si querés llamarlo también desde el punto de vista de plata. Lo hicimos nosotros esto hace muchísimos años y lo seguimos haciendo nosotros, del arte de disco, producción de disco, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ves que salen los objetivos de sacar un disco y cada disco que sacamos tiene una vueltita de roca, nosotros nos sentimos muy bien por lo que pudimos lograr. Pero no estoy en contra, es decir, no levanto la bandera de la independencia. Es decir, la tengo levantada en este momento, por supuesto, pero lo que voy es que fue siempre, hasta ahora fue la mejor. Nosotros de hecho sacamos un disco por copar, pero desde hace un tiempo es la mejor opción que tenemos. Claro. Siempre. Así que nos seguimos quedando con lo que nosotros, para que nosotros queremos, era lo mejor. Bueno, Juan, y te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Te dejamos viajar tranquilo, preparar la cabeza para el show. Y te vamos a pedir por último que te elijas un tema de Ventanas para cerrar esta nota. Dale, cada vez. Bueno, listo. Juan, y un abrazo y seguiremos hablando alguna vez. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Juan, y cantante, andando descalzo en la ruta hacia Recifes, con un poco de ruido la comunicación que iba y venía, pero bueno, contándonos un poco cómo viene la presentación de Ventanas, que vienen girando bastante. Vamos a escuchar entonces Cada vez, elegido por él mismo. Cualquier parte, todo el día distraído, ya no puedo concentrarme, te llevaste mi atención. 2x4 en los parlantes, 2x3 caigo en lo mismo, y en la noche delirante se esconde ese loco amor. Cada vez que escapo de mí es porque me vengo sin vos. Cada vez que empiezo a decir yo ahí no vuelvo. Lo que no se puede cambiar, lo que no te supe decir, y es que ya no te puedo dar lo que no tengo. Los problemas circulares, las rotondas del destino, y este viaje va sin mapa, solo guía la intuición. Medio lleno, en un sorbo lo vacío, y el silencio hace ruido, distorsiona el dolor. Cada vez que escapo de mí es porque me vengo sin voz. Cada vez que empiezo a decir yo ahí no vuelvo. Lo que no se puede cambiar, lo que no te supe decir, y es que ya no te puedo dar lo que no tengo. Cada vez que escapo de mí es porque me vengo sin vos. Cada vez que empiezo a decir yo ahí no vuelvo. Lo que no se puede cambiar, lo que no te supe decir, y es que ya no te puedo dar lo que no tengo. Y es que ya no te puedo dar lo que no tengo. Y es que ya no te puedo dar tiempo de cuidar, tomar aire, alejar. Lo que duele es lo que engaña, no es fácil, lo sé. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Sommiers y colchones de resorte. Sommiers

20 y 10 de la tarde, noche, y el calor que no nos da tregua. Está pesado todavía el clima, y más con el fuego que está prendiendo Leo acá en el fondo. No sé qué va a hacer. Me dijo que un lechón, me parece. Va a ser un lechón acá asado al horno. Al horno, tanto, pero con fuego en la parrilla. Claro, medio raro. Si vos decís. Bueno, vamos a seguir repasando. ¿Qué tenemos? Un poco de agenda, si les parece. Dale. A ver, ¿qué tengo aquí para esta tarde, noche, sí? Te cuento, te regalamos magia de circo, dice, en una terraza, la gente de... Lo que pasa es que está hecho a papel y mano esto, y pero, no se Víctor, entiende, pero vos agarras muy bien, el... perdón. No, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, ¿me dejás que te cuente algo hasta que lo entiendas? Dale. Nos llegó un mail a aguafuertes por FM, aguafuertes@fmmoreno.com.ar, un mail de Dirección de Cultura de Moreno. Mirá vos, che. Este domingo 15 de diciembre, Paso del Rey cumple sus 75 años. No sabía que había Dirección de Cultura en Moreno, pensé que... Las cosas pasaban, no sé, como que no organizaban nada, pero parece que organizan algo. Acércate al festival a disfrutar de músicos locales como Sin Recursos Rock, Voces Nativas, los de Cañada y Silvana Casavalle. El Vuelo. Cierra la jornada Víctor Heredia a partir de las 18 horas en la Plaza Libertad de Paso del Rey, en el marco de los 75 años de esta localidad de nuestro partido. Paso del Rey va a estar celebrando mañana entonces sus 75 años. Y lo hace con música en la Plaza Libertad a partir de las 18 horas. Bien, bueno, entonces te cuento que esta noche a partir de las 21 la gente del Transformador nos vuelve a convocar porque va a estar haciendo un evento donde va a estar tocando Cecilia Zavala. La entrada, como siempre, es a la gorra. Así que si tienen ganas de ir a compartir un poco de buena música en un gran espacio como es el Transformador de Aedo, les contamos que pueden hacerlo en Caseros al 200 esquina Lavallol. Ahí Cecilia Zavala se va a estar presentando con la gente de El Transformador. Para hoy a la noche también, a las 9 de la noche, se presentan Edu Schmidt, Hijos del Sofá y Bici Voladores en Chill Out, algo que nos adelantaban ya el sábado pasado los chicos de Hijos del Sofá. ¿Dónde queda Chill Out? Bueno, queda en Colectora de Acceso Este y Ituzaingó. Es simple, la altura, si no me equivoco, es 7565, más que ubicable. Entonces, Chill Out, tocan Edu Schmidt, Hijos del Sofá y Bici Voladores. Otra banda que este año la rompió, podemos decir una banda local, Mustafunk, va a estar presentándose en Santana Bar. Esto es en Ramos Mejía. Si no conoces Santana Bar, te tengo que decir la dirección. Qué mejor oportunidad para conocerlo. No, pero digo, ¿quién no conoce Santana Bar? De los que siguen bandas, de los que van a recitales. Ah, yo te iba a decir que no recuerdo haber ido. Bueno, está ahí en Avenida Gaona. Te bajás del tren en Ramos, caminás tres cuadras hasta la Avenida Gaona y preguntás dónde está Santana Bar, te van a saber decir. Vas a encontrar ahí va a estar tocando Mustafunk esta noche. Esta noche también, a partir de las 23 horas en Maulas, aquí en Independencia, 28-17, aquí en Moreno, se va a estar presentando el libro CD Catarsis de Maximiliano Skopiuk, si no me equivoco, Maximiliano Skopiuk, así que si tienen ganas de pasar una linda velada de música y otras actividades varias, donde se presenta este libro CD Catarsis, lo pueden hacer a partir de las 23 horas. Cumplo con un gran amigo mío, Nicolás Vietri, quien se va a presentar hoy en Capital, pero si tenés ganas de ir a escuchar una muy buena banda, andá. Se trata de Gabinetes Espaciales, tocan rock. Qué buen nombre, ¿eh? Rock psicodélico, por supuesto, ¿no? Como el nombre lo indica. Se presentan en Loca Bohemia, esto queda sobre Avenida La Plata y Avenida Belgrano. A las 10 de la noche se presenta entonces Gabinetes Espaciales. Y otra banda que nos visitó este año, pasó por acá por los estudios de la 90.1, por Aguas Fuertes, Fulgura Rock and Roll, que volvió con todo este año, va a estar tocando hoy a las 11 de la noche en Paso del Rey. La dirección es en el Club Arca de Paso del Rey, Corrientes, entre Yapeyú y Misiones. No se suspende por lluvia, el sol sale de noche en Paso del Rey. La entrada es gratis, che. También les vuelvo a recordar la fecha que hace un rato les contábamos. Esta noche en el Churqui, Yolí 2637, a partir de las 22 horas, perdón, va a haber peña con mucha música del litoral, música folclórica, música andina, con la gente de Grupo Tacú, Argüello Majú, El Rastillo y Llantaymata. Se va a estar haciendo esta noche a partir de las 22 horas. No te lo pierdas, acompañá a la gente de Sicuris Las Catonas. Hoy toca también Emanuel Vázquez junto a su banda y junto a Lincoln Jack. Se presentan en el bar Sherlock. Cito en Dr. Gabriel Arduino 298 Ramos Mejía. Acordate entonces, Emanuel Vázquez en Sherlock. Muy bien, con esto por ahora damos. Tengo por... una más, ¿eh? ¿Para el jueves? ¿Para hoy? No. Bueno, después tiramos la del jueves. Dale. ¿Te parece? Porque también está, bueno, para el jueves Andando Descalzo. Sí. Que me dieron ganas de ir. Pero ajá, después seguimos con la agenda un poquito más tarde, ¿te parece? Me parece. Así que eso es todo para esta noche. Si surge algo más, si tienen algún otro evento que nos quieren contar, lo publican en el muro de Aguafuertes por FM Moreno. Y obviamente lo pasamos, nos mandan un mensaje, si no, al 1533680099. O nos pueden llamar al 4666559. Yo tiro todos los centros, pero nadie la cabecea. Exactamente la metáfora que iba a decir. Como vamos, que la veo pasar toda. Vamos a escuchar a Desarma con Invulnerable. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Ya está la gente de Naja aquí adentro en el estudio. Están acomodando los detalles técnicos para hacer un poco de música en vivo. También vamos a estar escuchando, nos acercaron un demo, así que vamos a estar escuchando un poco de la cuestión más de estudio, ¿no? Eso, a ver, tenemos dos momentos, ¿no? Dentro de la banda de esta noche. La frescura del vivo, ¿sí? Y la tranquilidad que tiene el estudio. Ahora yo me pregunto algo, ¿no? Porque siempre lo que se graba, lo que se termina diciendo de estudio, sí, es un vivo en el momento, ¿no? O sea, se graba siendo un vivo. Sí. Y ahora van a ser un vivo dentro de un estudio. Entonces, ¿no sería un estudio también? Sí, pero es distinto al estudio. ¿Por qué? Porque los chicos se la llevaron a diciembre, por eso están hoy aquí con nosotros. ¿Qué es un payaso? Eso es parte de así funciona mi cabeza. ¿O no? O no funciona. Les cuento que Luis nos escribió al muro de Agua Fuerte. Dice, buenas tardes, muy bueno el programa. Quería pedir, si se puede, un tema de Papo. Desde ya, muchas sí, gracias. Saludos a todos. Éxitos. Muchas gracias, Luis, por estar presente. Escribirnos aquí a Agua Fuerte por FM Moreno. Así que pueden seguir haciendo también lo mismo que hizo Luis, mandarnos, dejarnos mensajitos. Como siempre les recordamos, si tienen fechas lo pueden hacer a través de esos medios. Así que creo que podemos arrancar preguntándole algunas cositas a los chicos, ¿no? Le vamos a pedir que se acerquen a los micrófonos, ¿sí? ¿Tienen ganas? Están acá con las cuestiones técnicas, tratando de resolver las cuestiones técnicas aquí. Bueno, les preguntamos algunas cuestiones, si les parece. Tienen ganas de charlar un ratito, los invitamos hasta la mesa, ¿sí? Porque nuestro estudio en la Radio Nueva, antes teníamos un estudio muy chiquito, así que no teníamos que pedirles que se acerquen hacia la mesa. Ahora sí se los pedimos y están aquí con nosotros. Naja, ¿cómo andan, muchachos? No, todo bien, todo tranquilo. La verdad que, bueno, agradecerle por la invitación, ¿no? De la invitación acá para presentar el demo, así que nada, bueno, me presento, soy Alejandro, el cantante y guitarrista de la banda. La primera guitarra es Maximiliano. Yo soy Maxi. Ahí está Maxi. Así que, bueno, nada, el tema del demo, la verdad que lo que logramos hace un poquito, hace 3 meses lo grabamos, así que. Ah, está todavía calentito, sí, entonces. Hace poquito. No, y, nada, y la banda se inició el año pasado, a mediados del año pasado, ¿viste? Así que estamos ahí. Cuando hablas con banda, disculpame la ignorancia, ¿no? Pero también estoy aquí para preguntarles. ¿Un dúo? ¿O tienen más integrantes? No, sí, somos 4 en realidad. Ah, ahí está, listo. Pues no le habíamos preguntado eso. Faltan muchachos. ¿Qué hacen nosotros, muchachos, que no están presentes? No, en realidad, mira, te comento. Después que grabé el demo, sí, se disolvió la banda, ¿viste? Ajá. Y la rearmamos con él, con la guitarra. Y bueno, y ahora estamos en busca de un batero y bajista. Ah, listo. Entonces hacemos un llamado a la solidaridad. Por ahí alguno que tenga ganas de sumarse a la banda. Aparte, es una buena oportunidad, ¿no? Para tocar un poquito, escuchar un poco el demo y ver si algún músico que esté del otro lado tenga ganas. Si se le copa el estilo, obviamente, ¿viste? O sea, es lo que buscamos, ¿no? Ese que sea compatible con nuestra música, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay músicos que no le gusta tocar cualquier estilo, sino es uno en particular. Así que en cambio en este, bueno, tenemos un estilo particular y está bueno, sería bueno que el que venga, que se sume, que le guste el estilo y que lo haga con la mejor. Así que nada, así que ese sería el requisito, ¿no? Que le guste el estilo y, claro, y que le ponga onda, nada, pero voy a preguntar yo porque yo también soy preguntón y estoy para eso, ¿no? Primero, cuando veíamos el nombre de la banda Naja, decíamos, yo pensaba, no me suena nada en el momento, ¿no? O sea, ¿qué vendrá? Pero cuando veo el demo suyo, veo que también está como naja con puntos, como sí, si fueran iniciales. Sí. ¿Qué significa? Bueno, cuando comenzamos la banda éramos cuatro. Era Nahuel, yo, que soy Alejandro, Javier y Ángel. Éramos los cuatro que arrancamos. Y bueno, empezamos, viste, como algo así nomás la banda. No era nada serio. Era como un hobby, viste. Claro. Y bueno, y un día así estamos ahí, yo qué sé, tocando. Y dijimos, chile, si le ponemos Naja por el nombre de la inicial, bueno. Y quedó, viste. Y después con el tiempo, a mediados de diciembre más o menos, fue que la banda, o sea, que yo, digamos, dije, bueno, es lo que amo. O sea, me di cuenta de que para mí no quería dejar que sea un hobby, quería que sea algo más. O sea, todo, digamos. Claro, que sea parte música de un proyecto. Exactamente, ya, viste. Y bueno, y quedé yo nada más, de la locura esta, viste. Así que bueno. Ahora, se llama A. No. El nombre queda igual, así que, no. El nombre queda, viste, para hacer la historia, es esa, así que, nada. No. Bien. Y ahondando un poquito más en el estilo musical que están ahí encontrando, que tuvieron en este demo, ¿cómo podrías definirlo? Es una mezcla, ¿viste? No tiene su parte punk, pero yo diría punk melódico, como se le dice, o creo que es un estilo que ahora se dice. Porque si bien es punk, pero es con todas letras de amor, cosas de amigos, la cosa de la vida, ¿viste? Claro. O sea, es algo, digamos, yo le digo, bueno, yo lo que yo digo siempre, digo, algo punk melódico, le digo mayormente a la gente. Pero, no, nada, cómo definirlo se me hace difícil, porque creo que hubiera sido más fácil tener una banda referente y decir, sí, hacemos algún estilo tal, pero creo que no encuentro, o sea, hacemos algo muy particular, es algo muy propio, claro, digamos, algo muy, muy propio. Pero, no sé, creo que está bueno, así que estará bueno escucharlo. Pero el estilo que hacemos, digamos, es eso, punk melódico, yo le diría. Hacemos punk melódico. ¿Escuchamos? Dale, primero. Me parecía. Tema. ¿Cómo se llama el track de difusión, sería? Atravesando el tiempo es el cuarto tema, no el quinto tema del CD. Bien. Es Atravesando el tiempo. Y el primero es Gran Error, se llama. Bueno, vamos entonces a escuchar Gran Error de Naja y en un ratito volvemos para poder escucharlos en vivo. ¿Les parece? Dale. Vamos, entonces. Ya no quiero seguir.

que Vane Corbalán dice éxitos para los chicos de Naja Rock, así que con una carita de sonriente, muy sonriente, así que ya les dejó un mensajito. Y saludos a toda la gente que nos está escuchando y lo que nos tiraron buena onda, ¿no? De que estamos con, o sea, de que estoy con una banda y la mejor que siempre nos tiraron, así que bueno, saludos a todo ello. Así que bueno, vamos a arrancar a hacer un tema. Hacemos un gran error, que pasamos recién, hacemos una versión acústica. Como quiera, arrancamos. 1, 2, 3, va. Una palabra duele más que un golpe. Muchas veces lastima más la verdad. En tanto tiempo lleva en uno poder confiar. Y en cuantos pocos segundos se puede odiar. Aquel que en tu vida destruyó la paz. Y ya no quiero seguir equivocándome, yeah, yeah. Y ya fue esto para mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué alimentar una ilusión? Si tal vez esto sea un gran error. Es una palabra, duele más que un golpe. Muchas veces lastima más la verdad. Y ya no quiero seguir equivocándome, yeah, yeah. Y ya fue esto para mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué alimentar una ilusión? Si tal vez esto sea un gran error. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué alimentar una ilusión? Si tal vez esto sea un gran error. Bueno, ahí pasaba el tema. Gran error. Ahí está, desde Naja, que siguen con nosotros aquí. Contanos un poco la experiencia, ¿no? ¿Cómo lo vas llevando? Porque hace un rato decías que eras nuevo en el ambiente de la música. Empezás como un hobby que hace poquito que empezaste con el instrumento y que tenés ganas de construir un proyecto, ¿no? Sí, o sea, como comenzó la banda, digamos, era como un hobby. Y después de tocar un tiempo me di cuenta que una pasión, digamos, por la música, porque yo creo que un músico, o sea, creo que los músicos realmente aman la música, obviamente, para, o sea, las bandas que están formadas, digamos, sacrifican tiempo y todo lo demás para la banda, digamos, es una pasión. Y bueno, yo me di cuenta de esto, viste, que para mí no era solamente esto, no era, quería que sea un poco más que un hobby o que sea juntarse los domingos, sino era de proyectar días de semana, hacer canciones, estudiar música, digamos, entre todos, decir, bueno, compremos las pilas para que el baterista toque mejor, el bajista mejor, bueno, la onda era construir una buena banda. Bueno, y me di cuenta de eso, viste, de la pasión que era por la música. Y bueno, y empecé a estudiar, viste, estudié un poco de guitarra y canto en enero y habré estudiado 4 meses y bueno, después al tener que las canciones, ¿cómo se llama este? Escrita, dije, bueno, estoy para, o sea, voy a grabar, por más que no esté preparado, pero voy a grabar porque es lo que me gusta y quiero compartirlo. Y yo decía cuando iba a grabar, decía, me gustaría por lo menos para fin de año me gustaría tener unos temas míos, que sea yo, ¿viste? Sí. Para tener en mi casa, escuchar, lo que sea, algo así nomás. Y sin embargo, bueno, cuando grabé, me di cuenta que tan malo no éramos. Así que, y nada, y lo que, bueno, lo que la firmeza de decir, bueno, comenzamos un camino y estamos bien encaminados, ¿viste? Porque es raro, porque cuando empezamos a tocar con la banda, cuando recién empezamos, habíamos tocado 2 meses covers, ¿viste? De la renga, así, temas conocidos que podíamos tocar entre todos, digamos. Y después yo hice mis canciones y me puse de lleno, ¿viste? Con la banda a tocar mis canciones. O sea, no, ya cuando toco, a veces que toque en vivo, toque mis canciones. No, o sea, es loco, ¿no? Yo que sé, mi forma de ser es no tocar cover, con suma un cover, digamos, en vivo, pero además yo decía, no, yo hago lo que. Mi música, yo que sé cómo quiero compartir, bueno, y lo hago, ¿viste? Hago lo que, digamos, lo que tengo ganas y lo que siento, quizás también, ¿viste? Y bueno, y ahora en la actualidad tengo más de 24 canciones compuestas. En el demo grabamos 7 solamente, ¿viste? Y la idea es, bueno, como te digo, es con Maxi, justamente fue que lo conocí hace poquito. O sea, se sumó a la banda cuando ya estaba disuelta la banda. Y con él decidimos encarar el proyecto, ¿viste? Él tiene la misma locura que yo, creo. Y estamos los dos locos por la música y queremos, o sea, no es cuestión de suerte, digamos, ser buen músico, sino hay que ponerse a estudiar, ensayar y todo eso, así que estamos dispuestos a dar el tiempo para ser buenos músicos el día de mañana, ¿viste? Así que, y bueno, y lo que nos conforta un poco es saber que tenemos todo, ¿viste? O sea, tenemos lugar de ensayo, tenemos instrumentos, tenemos todo, o sea, que como que ya está la banda, ya hay que necesitamos músicos solamente para arrancar de vuelta, un baterista y un bajista, ya tenemos, porque tenemos todo, ¿viste? Y, o sea, no tenemos nada como para andar renegando, siempre tenemos que ponernos a tocar y a ensayar y a sacar canciones y armar de vuelta la banda. Ya está la parte más difícil, que era juntar los equipos, comprar equipos, sonido, claro. Y todo eso. Por lo menos ya está, esa etapa ya la pasamos, así que ahora estamos en la etapa de querer mejorar como músico. Así ¿Tienen que, alguna forma de contacto? ¿Un Facebook? Sí, tenemos el Facebook de la banda, sí, una página, digamos. Por ahí, si tienen ganas, algún músico que anda escuchando, sí, de sumarse. Sí, mirá, yo puse un par de avisos por Facebook y de que el otro. Y bueno, yo busco, digamos, que es un músico, ¿viste? Como nosotros no somos dirigentes, no somos ni siquiera. Yo no me quisiera un gran músico, sin embargo, lo que quiero es crecer. Es esa locura por querer ser bueno el día de mañana, quiero crecer. Y lo mismo, un músico que venga con intención de crecer y adaptarse, digamos, porque pasaron otros músicos por la banda, pero no se llegaban a adaptar, no les gustaba el estilo y cosas por el estilo. La idea es mantener este estilo y explotar esto, digamos, ver que si funciona, ¿no? Digamos, tirando al lance con todo esto. Y, o sea, la idea hoy por hoy es armar la banda y explotar, digamos, el estilo que llegamos a lograr y nada, es eso lo que buscamos, digamos, un músico que se adapte y. No, como te digo, no somos exigentes, somos músicos exigentes, así que con buena onda que venga y quiera tocar, bienvenido sea, que mientras sea de Moreno, ¿no? Que pueda llegar a los ensayos y todo eso. Así que. Dale, buenísimo, ahí está la propuesta hecha. Chicos, muchísimas gracias por venir. Nos gustaría, si tienen ganas de cerrar con un temita más. Dale, dale. ¿Sí? ¿Se animan? Sí, no hay problema. Dale. Entonces, los despedimos a los muchachos de Naja. Ahí ya busquen el Facebook si tienen ganas de encontrar más información de la banda. Pueden hacerlo. Bueno, muchas gracias. Esperamos que el año que viene tengan bandas, así que los volvemos a invitar ahí para que estén nuevamente aquí con nosotros. Dale, dale. Está bueno, buenísimo. Bueno, a ver si podemos hacer un tema. Es el cuarto tema del CD que se llama Cuando no estás. Hacemos este, cerramos con este. Es un tema melódico. Bueno, arrancamos con este y nos despedimos con ese tema. Entonces, Cuando no estás se llama. Lo que me pasa cuando no estás acá, abrazándome y dándome tu paz, y siento que pierdo las fuerzas para seguir si no estoy con vos. Las veces que pensé y que no puedo ya seguir, pero ahí estás, siempre vos, siempre con tu amor, dándome lo mejor. Así con vos, y quiero ser feliz con vos, y quiero estar así con vos, y quiero ser. Cuando no estás acá, abrazándome y dándome tu paz, siento que pierdo las fuerzas para seguir si no estoy con vos. No, no. Así con vos, y quiero ser feliz con vos, y quiero estar así con vos, y quiero ser feliz. Si supieras lo que me pasa cuando no estás acá.

21:06, empezamos la última hora de este Agua Fuertes número 39 con ruido de ventilador en el micrófono. Y sí, ustedes no saben, no se imaginan el calor que hace acá. El calor que hizo a las 3 de la tarde, por ejemplo, al rayo del sol, es más o menos el calor que hace en este momento adentro del estudio. Pero también tiene que ver con el calor que queremos contagiarles a ustedes, amigos y amigas oyentes que están por allí. El calor de todas estas cosas lindas que nos están pasando, como la visita de los chicos de Naja que estuvieron tocando recién. Y la visita de los chicos de Amorfismo, que están afuera tomando algo fresco, porque vienen viajando en el Sarmiento desde Merlo. ¿Sabes lo que es eso? Es más o menos como lo que hay acá adentro, ¿no? Y parecido, diríamos. Sí, que sí, sí. Solo que acá no te apoyan todavía. Todavía. Todavía no somos tantos acá. Claro, no hay tanta gente. Por ahí alguno te apoya siendo pocos igual, pero por lo general no pasa. Te puedes comunicar con este programa al 466-6559. O mandando un mensaje, si tenés ganas, al 153-368-0099. También estamos en el Facebook como Agua Fuertes por FM Moreno. Así es, ya sabés, como ya nos pidieron un tema particular de Papo que en ratos nomás estaremos pasando. Pensando un poco en lo que era la música, ¿no? Sí. Que veníamos charlando en el corte. ¿Qué pasó con Chizo? Hay dos cosas que pasaron. Sí. Una que está gordísimo. Se convirtió en el tanque. Y el tanque se convirtió en Chizo, está mucho más flaco. Y la segunda, te dejó la pelota. ¿Cuál es la segunda? ¿Que tocaron el otro día en el festival por la democracia, por los 30 años? Eso y, no sé, es como, ¿no es un poquito raro? Qué sé yo, si uno escucha esa breve nota que está dando vueltas en YouTube, que es inclusive el canal oficial de la Casa Rosada quien publica ese video... La Renga fue a tocar para este festival organizado por el gobierno nacional por los 30 años de democracia. Si uno se pone a pensar realmente, no sé si hay muchas cosas para celebrar en estos 30 años de democracia. Sí me parece que tener 30 años ininterrumpidos de democracia es un signo positivo, podríamos decir, para nuestra historia, con la historia de golpes militares e interrupciones de gobiernos que hemos tenido, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas deudas. Reflexionando un poco, podríamos decir que podría ser un punto de inicio. No sé si de festejo. No, sí, me quedo con lo tuyo. Es un punto positivo, pero no celebrable, me parece, ¿no? Porque en 30 años que, si bien es importantísimo, porque esto, destaquémoslo, en la historia argentina es muy raro que hayan pasado 30 años de gobiernos democráticos. Pero como bien decís, hay muchísimas cosas que se deben, de las que charlamos además todos los sábados. Sí, llama la atención que una banda como La Renga particularmente se preste y esté dispuesta a ir a tocar este tipo de festivales. Que tal vez en un primer análisis uno dice, sí, son oficialistas, pero no sé si realmente es un festival, porque el logro de los 30 años de democracia en todo caso también es un logro del pueblo, es un logro popular. No, yo creo que no es un festival oficialista, o por lo menos no debería serlo. Claro. Pero se lo presenta de esa forma. Se lo presenta de esa forma y eso es la cagada, ¿no? Perdón por la expresión. Sí, y si uno va a tocar ahí, sabe con quién está, digamos, en algún punto acordando, detrás de qué cartel está tocando, ¿no? Y decía que llama la atención de una banda como La Renga, una banda con un discurso muy combativo, muy político, combativo hacia el poder. Y inclusive, al mismo tiempo, yo me puse a pensar en La Renga. Y han tocado en piquetes, han tocado en Sanón, han tocado en cooperativas, han tocado para hijos, suelen tocar así en movilizaciones populares. Y ahora de pronto, como que si uno se pone a pensar en eso y los ve tocar para este tipo de actos, hay un cambio. Sí, totalmente. Además, bueno, quizás no sea el mejor ejemplo, pero también pienso en León Gieco, que al margen de bueno, acoplarse a un gobierno o no... por lo general es una persona que acompaña ciertos movimientos, ciertas marchas, lucha de gente que quizás no siempre es escuchada. Y más allá de que pueda estar de acuerdo con un gobierno o no, es raro ver que en el momento, las cosas que estaban pasando en el resto del país, verlo a León Gieco tocando ahí, mientras sí. Había gente muriendo por los saqueos y por la represión policial, eso es raro. Más allá de que... repito, del gobierno a quien le parezca favorable, que León Gieco estuviera ahí mientras pasaban este tipo de cosas, era raro. Sí, cosas que han pasado en estos últimos 10 años de gobiernos kirchneristas, que han sabido muy bien dividir las aguas, capitalizar, decir, bueno, o estás de un lado o estás del otro. Es una estrategia comunicativa que al gobierno le ha rendido sus frutos, ¿no? Sí, en el que no existan los grises, que te caractericen de tibio, es común, no está bueno, pero es, a mí me causa cierta cosa ver cómo cada vez más artistas se vuelcan de un lado o del otro, siendo que no tienen por qué, ya sea que estén completamente a favor o totalmente en contra. Yo creo que el arte y la política en cierto punto no debería mezclarse tanto, por lo menos. Y la política partidaria, en todo caso. Sobre todo, sobre porque todo. El arte es político. Sí, el arte es político, pero ahí me corregiste muy bien. Es político, pero no partidario. No, no te corrijo, digo, es mi opinión al menos. No, no, pero tenés razón. Qué sé yo. Comparto. Las bandas independientes, como hablábamos hoy con Juan y Andando Descalzo, son independientes y no solo por estar en una discográfica propia, de la cual son dueños de los derechos de sus temas, son dueños de los discos que van a vender, son dueños de las entradas que venden en los recitales, sino que además, cuando uno dice una banda independiente, entiende que es una banda que no toca en este tipo de festivales, porque es independiente de estas posturas políticas partidarias. Totalmente. Y lleva a uno a pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto está bueno que esto pase? Porque es lógico que una banda que está surgiendo, emergiendo, tenga la oportunidad que tenga, la aproveche. Pero, qué sé yo, en un festival como el que pasó, celebrando justamente los 30 años de democracia, que ya una banda que está emergiendo, o sea, cualquiera sea, no importa el nombre, vaya y se presente como aprovechando la oportunidad, ya como que queda asignado, ¿no? Es como que ya participaste de un acto oficialista, sos K, sos lo que seas, cuando, repito, quizás el arte partidario no es lo mejor. 21 y 13 minutos de la noche, una noche que está espléndida para salir a tomar algo fresco. Si estás en tu casa y no miraste por la ventana, salí a mirar la luna que está hermosa. Y bueno, y ahora vamos a cumplir con un pedido. Hablamos de la renga, no vamos a pasar la renga, no porque haya tocado, la vamos a pasar otro día seguramente, pero vamos a pasar un amigo que tenían los chicos de la renga, que es Papo, el pedido de Luis con el blues del perro. Correcto. Y ama los blues. de California. No hay problema, es un perro. Es perfecto. Escúchalo. Agua fuerte, agua fuerte. Séptima temporada. No, no sabes. No, jodeme que. No, si te cuento. Y además no sabes lo que. Agua fuertes. Agua fuerte. Un programa que. Corren tiempos difíciles para las fuerzas del bien. Che, hace 5 años que venimos cobrando lo mismo, y encima es una miseria. Sí, pero tranqui, el sueldo lo completamos por otro lado, vos entendés. Además, con todo lo que salió a la luz últimamente, vos decís que tenemos que hacer quilombo. No tiene nada que ver, tenemos que ganar más, luchemos por eso. Por su parte, las entidades del mal hacen lo posible para aplacar el poder del bien. Señor gobernador del ancho falso, las fuerzas policiales nos reclaman un aumento salarial. ¿Y a mí qué me importa? Son toda una manga de ladrones. Pero señor, usted también, quiero decir, ¿a usted le parece que puedan ganar 3.500 pesos cuando un empleado de comercio gana 5.000? Tenés razón. Tráeme un papel y lapicera. Vamos a bajarle el sueldo a todo esto, maldito. Mientras tanto, en el cuartel de la justicia. ¿Qué? ¿Nos bajaron el sueldo? ¡Esto no puede quedar así! ¡Tenemos que acuartelarnos! Pero señor comisario, no podemos dejar al pueblo indefenso. Tenemos que proteger a la persona, o seremos acusados de sedición. Esto ya está decidido. Además, protegemos a las personas que siempre protegemos. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Hola? ¿Mario? Sí, sí, tienen vía libre. No, no. Vamos a estar en la calle, no vamos a estar en la calle, no, no, ninguno, rompen, llévense todo lo que gusten. Ah, y no te olvides, tráeme la tele para Mónica, que si no, después me rompe las pelotas. Y mientras las fuerzas del bien se mantenían ocupadas cantando truco, y el país era víctima de los saqueadores de electrodomésticos y destructores de supermercados chinos, los agentes del mal celebraban un saqueo aún mayor. ¡Qué bien nos salió, José Manuel! Ahora con este lío podemos seguir vaciando el país de recursos, prenderlo fuego y llenarlo en los bolsillos en el camino. Sí, la verdad es que tenés razón. Está saliendo redonda. Encima todos estos boludos piensan que estamos peleados. ¡Uy, mira quién llegó! ¡James Chevron! ¡Hello, amigos! Vengo a sumarme al saqueo. Pero claro, bienvenido. Creo que viniste con amigos. Claro que sí, les presento también a Juan Monsanto. ¿Qué tal? Oscar González Barrick Oro. ¡Dale gas! Y muchos más. ¡Viva Argentina! De los creadores de Pánico y Locura en el Borda y La Gran Estafa 6, 7 y 8, llega a la pantalla Memoria del Saqueo Recargado. Una producción 100% nacional y popular. Dirigida por el comisario de Trulalá y protagonizada por miles de argentinos saqueados, saqueadores y aún por saquear. Ganadora del premio El Embudo de Oro en el Festival del Saqueo Cordillerano. Dijo Clarín, una película ya vista. con actores destacados que auspician en nuestro diario y por eso no hablamos de las barbaridades que hacen. Disculpe, comisario, pero ¿qué hacemos con la represión de las protestas y los negocios ilegales? Ya no nos va a alcanzar para vivir. Nah, no hagamos nada, culiao. Esa es buena, comisario, esa es buena. Bueno, muchachos, ¡zona liberada! ¡Vamos, el saqueo! Dijo La Nación, un film que intenta recomponer el orden perdido en una república gobernada por montoneros y subversivos. No sabemos cómo, pero en una de esas el gobierno renuncia y asume a alguien que le pague mejor a las fuerzas de seguridad. Y vuelve el orden y la represión que nunca se fue, con mucha más fuerza. Che, Daniel, ¿no se podrá hacer unos Robocops? Te pregunto, ¿por qué vos tenés una mano biónica? ¡No! No, no es una mano biónica, es un brazo ortopédico, pelotudo. Dijo Página 12. Clarín, por supuesto, miente. Memorias del saqueo recargado. Muy pronto, en todos los cuarteles del país. Ratones paranoicos, el blues de la policía. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas. Cierre del año de Mundo Bullicio. Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año. Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas. Cierre del año de Mundo Bullicio. Con proyecciones, teatro, bandas, transmisión en vivo. ¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo! Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escuché la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. ...21 y 29, estamos entrando en el último tramo, en la recta final de este Aguafuertes número 39 del año, y están en el estudio los chicos de Amorfismo. Les damos las buenas noches, gracias por el aguante, porque están hace un rato ya. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bueno, estamos con Ova, Kevin y Alexis. Gracias por venir, chicos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. ¿De dónde vienen? Vimos de Merlo, Barrio Matera. Bueno, un viajecito en el Sarmiento. Sí, querido Sarmiento. Bastante el heavy. El viejo y querido Sarmiento. El viejo y querido Sarmiento. Bueno, y cuéntenos un poco de qué se trata Amorfismo. Y hacemos bastante, estamos bastante abiertos a la música. Con el rock, blues, por ahí algo de hard. Variamos bastante, digamos. No nos encerramos en una sola cosa. Depende lo que va pintando a medida de los ensayos y vamos armando los temas. Claro, es como decir, un estilo no definido. ¿De ahí viene el nombre? Sí, claro, sin forma. Claro. Y bueno, cuéntenos qué instrumento ocupa cada uno de la banda y cómo está formada la banda. Yo soy Alexis, soy el baterista. Yo soy Kevin, toco la guitarra y canto. Y yo, Oba, el bajo y coro. ¿Son ustedes tres? Nosotros tres. Nosotros tres nomás. Bien. Famoso Power Trio. Sí, hablando de esto, ¿no? De que son muy variados. ¿Se identifican con alguna banda? ¿Es fácil identificarse con alguien siendo tan abiertos musicalmente? Y no sé, ¿no? No, mira, nosotros escuchamos de todo, distintas épocas, rock, bastante variado. ¿Más internacional que nacional? Yo más que nada por el hard rock, me imagino. No, más nacional. Sí, yo más o menos tengo un equilibrio más o menos entre las cosas. Más o menos no escucho ni mucho nacional ni mucho internacional. Más o menos. ¿Hace cuánto que están tocando? Un año. Un año justo, en diciembre año pasado. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Gracias. Sí, más o menos la fecha, estamos por ahí. Sí, cerca. Y en este año de que llevan de ensayos, de juntadas, de escribir canciones, ¿pudieron tocar, pudieron presentarse? Sí, estuvimos tocando en varios lugares, en varios bares. El que donde más llegamos fue en La Acera, que fue uno de los mejores, por ir tan lejos. Sí, llegamos encima, la gente se copó, fueron los amigos, todo, estuvo bueno. Familia, como siempre, los amigos. Haciendo el aguante de la familia. Sí, siempre. Por ser. Bueno. A ver, ¿qué preguntarles más que...? Primero, para preguntar, me parece que es necesario escuchar, ¿no? Dale. Digo. ¿Qué tema quieren escuchar de los que nos trajeron? No te puedo encontrar. Vamos entonces con Amorfismo, No te puedo contar, en la Aguas Fuertes, en la 90.1. Ahí pasaba el tema No te puedo encontrar de Amorfismo y seguimos acá charlando un poco con los chicos, conociendo un poco la propuesta musical que vienen llevando hace un año adelante. Decían que esto, por ahí, para ustedes, obviamente, ¿no? Uno siempre trata de hacer lo mejor posible, pero bueno, a la hora de tener que grabar, es caro, lleva tiempo. Esto es como un ensayo lo que grabaron. Claro, sí, es un ensayo en realidad. Sí, es la grabación del ensayo, que es más o menos lo que tenemos hasta ahora. La verdad que sí, nos dan siempre una mano una banda amiga, que es la banda de Bruto, que tiene un estudio ahí, la Posta Pro, y ellos siempre nos dan una mano para grabar. Y los ensayos y muchas cosas. ¿Cuántos temas tienen ustedes propios hasta ahora? Y más o menos 10, 12 temas, ¿no? Sí. Aproximadamente 12 temas. O sea, material para grabar algo hay. Sí. Estamos viendo que bien, que se quede todo bien. Estamos terminando de armar todos los temas. Faltan un par de ensayos porque hay temas que siempre, ¿no? Siempre hay algún pifi de más o algo, entonces es necesario ensayarlo más, así. Ajustarlos un poco. Sí. Claro. Bien, ¿y quién se encarga de las composiciones? ¿Cómo hacen para sacar las letras, las melodías? ¿Y qué viene así? ¿Cómo hace? ¿Qué viene yo? Yo todavía no estoy escribiendo. Sí, la mayor parte de los temas van saliendo en los ensayos. A veces son zapadas y yo entro a cantar algo. Depende de lo que me pasa por la cabeza en ese momento y sale. O también está, no sé, los blues que tenemos nosotros son temas que los escribí y después los armamos. Pero mayormente son así los temas, son zapadas. También están un par de temas que escribió Oba, que ahí sí lo vamos armando. Pero somos más una banda de zapadas y armar los temas arriba que primero componer y después armar todo. Contaban que uno de los recitales más piolas que dieron fue en Las Heras, ¿no? Sí, sí, en Las Heras y en Funk, que Cal Moreno cerca, fue uno de los mejores. Esos fueron los dos más. El de Las Heras estuvo bueno, que nos llevaron los chicos de Fugitivo a tocar allá. No, de amigos también. Estuvo bueno por el aguante de la gente, que fuimos en micro, todo, fue la familia, los amigos, y el lugar aparte estaba bueno, todo. Fue todo bueno, yo qué sé, fuimos a tocar a un lado que apenas conocemos y que nos hagan el aguante así, todo bueno. Claro, pregunto pensando en cada vez que una banda que recién empieza, sobre todo, va a tocar a un lugar que no es común, o por lo menos que no conocen, claro. Siempre hay gente local, gente que se acerca a ver, bueno, de qué se trata, quiénes son estos pibes. ¿Tuvieron alguna respuesta de la gente? ¿Les gustó? ¿Se sintieron cómodos ustedes tocando ahí? Sí, bastante cómodos, la verdad que fue una de las mejores fechas. La gente también, siempre hay buenas respuestas, más de la gente más grande, ¿no? Porque nosotros tenemos cover de música vieja, claro, así, Pescado sí. Rabioso, Manal, entonces la gente más grande como que le gusta bastante lo que hacemos. Bien, igual en los últimos tiempos por ahí se está revalorizando un poco toda esta rica historia del rock nacional de este tipo de bandas, ¿no? Y sí. Es que en el momento, lo que hay ahora, el momento nuevo, yo la verdad que no. Sí, es verdad. Muy poco bueno. No, pero pensá que algunos llegan a hacer temas para un mundial, por ejemplo. Sí. Pero... ¿No? Lo que hace la moda, ¿no? Sí. Pero bueno, justamente, ¿no? Esta música, el movimiento, digo, que está resurgiendo de rescatar un poco los orígenes del rock nacional, va por otro lado. Es un poco un camino, un poco tal vez más difícil llegarle a la gente, pero hay un público esperando ese tipo de música, sí, ¿no? Sí, hay un público del verdadero rock. Sí. El que lo que verdad escucha rock, sí, es ese público. Está esperando música, sí. Nosotros también formamos parte de ese público también, cuando vamos a los recitales, todo. Esperamos música más desarrollada, ¿no? Porque últimamente es un chaboncito con una guitarra, hace dos acordes y canta, no sé, dice una frase todo el tema y pega. Y así se hacen los temas últimamente. Ya no es tan desarrollado como antes, ni musicalmente, ni en las letras, ni en nada. Ella tiene un swing terrible, ¿no? Pobre muchacho, le deben picar la oreja. Hoy le estamos pegando todo el día. No solo nosotros, ¿con quién era que charlábamos también? Bueno, el cantante de Andando Descalzo. Hablamos hoy con él y también sí. Dijo algo al respecto. Bueno, y en esta búsqueda de salir a tocar un poco, ¿con qué panorama se encontraron? Porque cuando uno empieza, por lo general, tiene ganas de tocar y termina yendo a un boliche donde tal vez el trato es vender entradas... O digo, ¿cómo se va manejando con esta historia a la hora de salir a tocar? Y mira, nosotros lo que tuvimos suerte es que, bueno, por ejemplo, yo voy a ver bandas hace un montón. Tengo un montón de bandas amigas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tocar, che, así que hiciste una banda, fíjate si querés tocar con nosotros. Y la mayoría de todos los lugares que tocamos fueron así con bandas amigas. O... Sí, nosotros tuvimos la suerte de tener varias bandas amigas, entonces... Obviamente los lugares eso tenés que tocar porque hay que salir a tocar, por más que tengas que rendir entradas, todo. Pero al tener una banda que ya lleva años tocando, sabés que lleva gente, por más que, no sé, vos lleves a 10 personas, del otro chabón cubre el lugar y así nos van ayudando. Entonces nosotros tuvimos esa suerte. Pienso, yo porque soy de hacer este tipo de reflexiones, ¿no? El rock, sobre todo el hard rock, ya sea nacional o internacional, tiene un alto contenido etílico. O sea, esta banda es el caso también... Uf, qué caripela. No sé qué responder. Creo que ya con eso respondieron todo. Te dejamos ir. ¿Les parece que compartamos alguna otra canción? ¿Cuál quieren elegir? Bueno, el ser humano. Vamos con entonces el ser humano. ¿No la tenés, Mati? Sí, la tenés. No, Mati. Siete. Mati está distraído ahí hablando con la gente del otro lado, el operador técnico, pero bueno. Talking at one time. Escuchábamos El ser humano de Amorfismo y nos reímos un poco acá con los chicos en fuera de aire, así que les vamos a pedir que repitan la anécdota, porque la pregunta venía más que nada por el tema del calor, ¿no? ¿Cómo hacen para ensayar cuando en estas épocas del año? Y mira, mayormente como yo vivo arriba, ¿viste? Sacamos las cosas al balcón y bueno, armamos ahí. A los vecinos no les gusta mucho, pero a nosotros sí. Lo que hay quejas de los vecinos. Y ahora ya piden tema, ya están resignados. Ah, bueno. Ya es otra cosa, se comparo, se comparo, claro. A mí nunca me pasó esa de ensayar y que me vengan a decir, che, tocate otro, que no, casi tiran la puerta de abajo. El de al lado, después, yo qué sé, el de frente se debe querer matar. ¿Hasta qué hora se están, por lo general, y qué días? Y mayormente los fines de semana, si ensayamos la noche, los viernes, los sábados. Hasta la una y media, igual a veces nos cebamos bastante. Sí, total, decimos, bueno, es viernes. Y le damos, y cuando miramos la hora son como las 3 de la mañana. Ojo que pasamos la dirección de la casa y hacen recitales de ahí en el balcón, tranquilamente. Claro, ¿se pueden ir a presenciar los ensayos gratuitamente? Sí, qué bueno. Bueno, estas cosas que a veces pasan, ¿no? Con los vecinos que por ahí. Igual un viernes, un sábado a esa hora es temprano todavía. No es para tanto, ¿no? Y más ahora con calor, que tiene que estar. Claro. Sí, en el verano. Y también decían que tienen una iglesia cerca, evangelista. Ah, sí, ellos eso también les compiten con el claro, sonido. No, sí, cuando vemos que empieza la iglesia, las 5 o 6 de la tarde ya estamos libres, es sin quilombo ellos. Estamos libres de pecado, claro. Ya nos toca a nosotros también. Está bien, igual. Si yo tenía un amigo que en la iglesia evangelista, cada vez que había ruido, peor, ¿no? Le disparaba con un rifle de aire comprimido. No, no. Un poco violento también. En vez de hacer rock, todavía disparaba. No llegamos a eso. No. Los vecinos ninguno les practicó puntería. Todavía no. Bueno, bueno chicos, les agradecemos mucho por haberse acercado. Y bueno, cuando tengan ganas de pasarse el año que viene, acá estaremos, así que nos avisan y coordinamos una fecha. Bueno. Inclusive, bueno, si quieren venir por ahí, para las bandas que hacen un estilo como el de ustedes, venir a hacer acústico no va mucho, ¿no? Complicado. Pero bueno. Si quieren se pueden traer un equipito, una percu pequeña y tocar algo acá en el estudio. Bueno. Pero en invierno. Muchas gracias chicos por haber hecho eso. ¿Puedo anunciar? Sí, tenemos fecha. La fecha el viernes que viene, 20, en Alabama Song. Vamos a estar tocando eso de las 10 de la noche, ¿no? ¿A dónde queda el boliche? Ahí, le dice ahí tenemos la data. Chivo. Anotada en un papel. El mismo papel que vino el CD casi. No. Sí, por eso estaba roto, ¿no? Claro. Esto es en Presidente Perón 6912, en acceso oeste, colectora. Bien. Pregunta final, ¿qué te pasó en la mano? Un accidente laboral. ¿Y cómo haces para tocar? Tengo dos brazos de justo. ¿Tocas con los dos dedos? El bajo. Está con la mano quebrada y el chabón toca igual, no sé. Qué grosso. Cosa que se pasa a vos, ¿no? Eso es rock and roll, totalmente, chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a todos los pibes que nos van a ver siempre, a la familia, a todos, y gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Por favor. Bye. La producción de este programa se comunica con... Su crédito no es suficiente para realizar esta llamada. Llámanos vos que no tenemos un mango. 466-6559. Agua Fuerte. Séptima temporada. 466-6559. Nueve y 51 de la noche, recta final de este Aguafuertes. Me siento muy abandonado, me siento solo. No sé dónde están mis compañeros, tampoco me importa demasiado, porque el calor que hace acá dentro del estudio hace que, ya siendo dos, sea molesto. Lo que escuchábamos antes era a los chicos de Amorfismo, la banda de Merlo, que vino a darse una vuelta, a compartir un poco de lo que son sus ensayos. Y bueno, justamente el demo, que es parte de la grabación de uno de ellos. Como te decía, recta final, por fin apareció uno. Vino Mariano. Es que estaba buscando algo fresco para tomar. Truco. Quiero vale 4. Igual va. El auricular va en la cabeza y no en la nariz, guarda. Bueno, che, me estaba sentando haciendo malabares acá, que está lleno de cables. Sí. Bienvenidos. Está lleno de cables. Tenemos la comunicación telefónica que estamos buscando con Pepe, me parece, del Centro Cultural Catonas. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo por acá. Bueno, 9:53. ¿En qué andan a esta hora por el Centro Cultural Catonas? Y a esta hora estamos ya sacando la comida, la cena. ¿Qué hay para comer? Y es una ensalada fécule pusieron. ¡Upa! ¿Y eso qué sería? Una mezcla de todo lo que teníamos por acá. Arroz, pollo, fideo, ensalada que estaba compuesta con lechuga, tomate, huevo, y después tenemos ensalada de fruta. Bueno, pero pará, porque si hay comida y postre y mucha gente, me imagino, yo me refería a qué actividad se estuvo realizando hoy en el centro, porque nosotros no contamos nada todavía por acá. Guardame bueno, dos porciones, Pepe, igual. Dale. En el Centro Cultural hoy estuvimos desde temprano haciendo un primer encuentro de organizaciones, centros culturales y movimientos sociales independientes, objetivos, les llamamos nosotros, y de género, del Partido Moreno. Así como un primer encuentro de organizaciones, más que nada que nos conocíamos y que sabemos que estamos trabajando en territorio, pero que necesitábamos juntarnos y empezar a debatir ciertos temas que nos... a todos y empezar a formarnos de a poquito ciertos aspectos que es necesario. Se corta un poquito ahí, sabemos que la señal por esos lados está un poco dificultosa, pero bueno, este primer encuentro entonces se realiza hoy y mañana, y bueno, ¿cuál es la idea de seguir para adelante, me imagino, juntándonos, tengo que decir? Y la idea es poder esto, debatir temas que nos atraviesan a todas las organizaciones y sacar acuerdos en común para empezar a trabajar en conjunto. Pepe, bueno, estuvieron trabajando durante el día muchísimo, ¿no? ¿Qué conclusiones podés hacer de esta primera jornada? Sí, a simple vista sabemos que todavía no se han hecho las conclusiones, pero apreciación tuya. Y una jornada de debate y de conocimiento de distintas posturas en torno a la autogestión, a la independencia, a los partidos políticos, al Estado. Distintas posturas que estamos tratando de confluir en conjunto. Y es una, para mí fue muy enriquecedor la experiencia. Pepe, habiendo vivido este encuentro, ¿ya se piensa en la posibilidad de un segundo, incluso un tercero? Y si le pusimos primer encuentro es porque ya teníamos la idea de que tiene que haber otro. Por lo menos dos. Sí, por lo menos dos. Para arrancar, si es primer encuentro, por lo menos sí. Dos. Sí. Buenísimo. Sí, sí, sí, la idea es seguir para adelante, que no caiga, que seamos más organizaciones y demás. Buenísimo, Bebe. Seguramente la semana que viene estaremos charlando nuevamente para ver cuáles fueron las conclusiones y para ver cómo siguen... Seguimos el próximo año. Un abrazo, estamos sobre el final del programa y no nos queda mucho más tiempo. Gracias. Dale, por estos minutos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Dale, bueno, ahí pasaba Pepe del Centro Cultural Las Catonas, donde hoy se llevó una jornada de encuentro de organizaciones autogestivas e independientes. Bueno, con Cristian tuvimos la suerte de estar un ratito. La verdad que nos fuimos contentos y vamos a volver contentos ahora en un ratito nomás. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, linda, muy chiquita. Chiquita no dice. ¿Qué sé yo qué dice? Se le quita. Busca amor. Eso es lo importante. Solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Yo le puse una velocidad así porque nos estamos yendo. Por che, eso. Antes de irnos, sí, tengo dos mensajes que nos llegaron al Facebook de Aguas Fuertes. Dale. Morenita González dice: toda la merde para Naja Rock y Ale Corazón, una gran banda con mucho futuro por delante. Éxitos, se lo merecen, corazón. Te quiero y tú, corazón. Bien. Una chica enamorada. Y después, Yanni Corbalán también dice: éxitos para los chicos de Naja Rock y Carita Feliz. Muy bien. Muchas gracias a ambas por los mensajes enviados. Sí. Agradecemos también a la gente de Estalla Silencio que estuvo siguiendo ahí, nos puso un nos gusta. También nos gusta que estén ahí presentes, que les guste. Porque para eso hacemos Aguas Fuertes. Para que les guste. Para que les guste. Che, ¿qué pasó? Sábado que viene, último programa fuerte, Irigoyen 77. Están invitados, se pueden traer una bebida espirituosa, fresquita. Va a haber seguramente tereré. Pueden traer algo para compartir, un salamín, un quesito, un asado, un vacío. Claro. Pidamos bien. Pueden traer lo que quieran porque están más que invitados a compartir esto, que yo lo digo ahora porque tal vez la semana que viene no pueda estar por compromisos. Voy a tratar de, aunque sea, darme una vuelta media horita para poder estar. No falten todo el año, muchachos. Ah, pero el último, justo. Sí, ya lo sé. Igual, cosas que pasan. Nada, fin de año hay muchos eventos. No, nos encanta hacer este programa y este programa lo hacemos junto a ustedes, los oyentes y la gente que pasa siempre por acá por Aguas Fuertes. Así que agradecidos de haber compartido un año más. Felices Navidades y Años Nuevos. Pará, ¿qué te pasa? ¿O se mamó? Acordate que, no te olvides, el 28 sí, de diciembre vamos a estar haciendo una gran fiesta para despedir el año. ¿Vas a venir o tampoco? Sí, no, que no voy a estar ahí. Bueno. Va a estar tocando el Club de los Mutantes, va a estar tocando Del Goyete y va a estar tocando una banda más, seguramente, que estamos en tratativas. ¿Podemos ir con un tema de alguna de estas bandas? Sí. ¿O ya tenemos programado algo? No sé, algo. Preguntale a Mati. No, Mati dice que no. Dice que no. Ya tenemos programado un tema. Sí, sí. Así que la semana que viene vamos a estar agitándola full con la fiesta. Y son las 22 ya. Ya, en listo. La operación técnica, el señor Matías Salomón, y que hoy no se sentía muy bien y hizo un gran esfuerzo por quedarse. Grande, Mati. En la producción, el señor Cristian Vecchio. La secretaria dice que es, pero bueno. Vanina Vargas, ausente por compromisos y por estudio, así que le mandamos un abrazo gigante a nuestra compañera. También estuvo Juan Cruz Argento. Estuvo Víctor Castro. Mariano Zurita. Nos vamos, hasta el sábado que viene. Chau. Adiós. Pásenlo lindo. Che. Nos vamos con Mamá Cumbera bailando un poco. Llévame. Lejos de este lindo que el sol.